Light en todas partes. Te da la hora, las 10 y 33 minutos. En Light te regalamos detalles, hechos, canciones. Light 107.1 FM. Nos llena de alegría saber que somos parte de su jornada laboral, de su día a día en casa también. Saludos para todos los emprendedores, los que apuestan todo por el todo en sus negocios. Saludos para ustedes, espero que puedan obviamente crecer y también que puedan generar mucho trabajo para los demás. Saludos para nuestros amigos en sintonía con nosotros en este momento en San Dionisio, Matagalpa. Nos escucha Alexis Herrera. Su tema ya está programado. Gracias por el reporte. Saludos también para mi buen amigo Eric Morales, uno de nuestros expertos al volante. Qué gusto saber que cada oyente disfruta de la programación desde la comodidad de su vehículo. Recuerde, amigo conductor, a manejar con bastante responsabilidad. Es bueno saber que nosotros somos su compañía en sus caminos, en sus viajes. Avanzamos con más de los temas. Esto es de Álvaro Torres, se titula 3. Llega Blanco y Negro con el tema Discúlpame. Más adelante, el dúo Sin Bandera nos entregan Entra en mi vida. Que te quiera fastidiar, si estoy tocando el tema una vez más, es que siento tristeza y cada vez me duele más imaginarte con él. He sido yo el ladrón, fui yo quien provocó esta situación, pero si me amas como yo, amor, entonces déjalo y acabemos con este triángulo. Eso es tan solo para dos, y por eso quisiera que de una vez decidas hoy, o te quedas conmigo o me dejas, tienes que decidirlo, amor. 3 no hacen pareja, o tú y él, o tú. Esos besos a medias no bastan, no me llenan y me muero de celos y ansiedad. Un amor entre 3 no sustenta, eso es tan solo para dos, y por eso quisiera que te que decidirlo, amor. en pareja, o tú y él, o tú y yo. Un amor entre tres nos sustenta, eso es tan solo para dos. Y por eso... Somos la estación oficial del recuerdo. Light.